estancada mi Eva, vivían en el paraíso. Eva probó la manzana y al principio Adán no quiso. Eva lo convenció. Adán la probó y le dijo: eso de morder manzana, de verdad es muy rico. ¿Eh?